Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Llegamos al ecuador del mes y El Saliente abre el plazo para la reserva de plazas en las escuelas infantiles que gestiona. Son casi una decena y están repartidas por diferentes puntos de la provincia. El Saliente apuesta por un proyecto educativo propio, el inglés como segundo idioma y una educación en valores, signo distintivo de la casa. Hoy vamos a entrevistar a varias educadoras de la entidad y les ofreceremos además un reportaje sobre una de las actividades del Día de la Mujer en uno de esos centros. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Fecha importante en el calendario, mañana 15 de marzo, El Saliente abre el plazo para que los papás y las mamás que lo deseen con hijos en edad escolar reserven plaza para ellos. Lourdes Alonso Alarcón es directora de la Escuela Infantil Municipal de Huércal de Almería. Dumbo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Esta es una de las fechas importantes a anotar en el calendario escolar, ¿no? Fecha fundamental a lo largo del curso. Tanto ahora, que es el periodo de reserva de plaza para los niños ya matriculados, como en el mes de abril, que serían las solicitudes de nuevo ingreso. El plazo para presentar estas reservas es del 15 al 28, ambos incluidos. Pero siempre nosotros recomendamos que no lo dejen para el último día en el caso de que necesitemos alguna documentación o haya algún problemilla. Es importante, Lourdes, subrayar que las plazas que ofrece El Saliente en educación infantil son concertadas por la Consejería de Educación, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Todas las plazas que tenemos en nuestros centros están conveniadas con la Junta de Andalucía. Por lo tanto, lo que se establecen son precios públicos y no se incrementa este precio con ninguna otra cosa extra. El Saliente apuesta por un modelo educativo propio, es seña de la casa, aventura mágica. ¿Por qué se caracteriza? Pues principalmente por la experiencia, por los años de experiencia de todas nuestras educadoras. Porque este es un proyecto que se hizo con muchísima ilusión, con ganas de innovar, de solucionar las carencias que se encontraban en otros proyectos educativos de grandes editoriales. Entonces nosotros apostamos sobre todo, como has dicho, por la educación en valores, la inclusión de nuestras señas de identidad, como es la integración de la discapacidad en la programación educativa, el bilingüismo y la estimulación multisensorial, muchísimas cosas que se integran y nosotros encontramos esas carencias en las grandes editoriales. ¿Y cómo lo desarrolláis en el día a día? Tengo entendido que trabajáis por semanas, por talleres y rincones. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que adaptamos la programación al ritmo evolutivo de los niños. Los niños más pequeñitos veíamos que era excesivo el trabajo diario, fichas, tal. Entonces se programa por semanas temáticas, adaptando todo al nivel evolutivo de los niños. Programamos según los meses de nacimiento del niño. En 1 a 2 y en 2 a 3 sí que trabajamos por rincones y talleres, y sobre todo es que los niños disfruten aprendiendo y se lo pasen bien. Igual pasa con el segundo idioma, con el inglés, que está perfectamente integrado en las metodologías, ¿no?, de la casa. Efectivamente. Todo nuestro proyecto educativo es bilingüe. El inglés va incluido de forma natural, ya desde se incluye lo que son los saludos, despedidas, frases cortas, vocabulario sencillo y útil para el niño. Trabajáis además con la estimulación multisensorial, baby gym y también musicoterapia. Sí. Además, este año estamos intentando darle otra vuelta a lo que es la musicoterapia. Estamos trabajando con una psicóloga especialista en el tema para adaptar la programación de cara al próximo curso. Y yo creo que va a quedar muy bien. Se están metiendo más piezas de música clásica, se está haciendo una programación diaria y va a ser muy interesante y creo que les va a venir fenomenal a los niños. Entrando ya en materia en lo que es la atención socioeducativa propiamente dicha, estáis desde las 9 y hasta las 5, pero existe la posibilidad de aula matinal, ¿no?, para conciliar vida laboral y familiar. Por supuesto. El Saliente apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, por lo tanto, y valga la redundancia, ofrecemos el servicio de aula matinal desde las 7:30 de la mañana hasta las 9. En este servicio se incluye un desayuno que se ofrece de forma gratuita a todos los niños. Y hablando de comida, la cocina es propia, ¿no? Y además son menús adaptados a las particularidades de cada niño. Sí. El saliente apuesta por la calidad y, como no, es fundamental apostar por la calidad en el servicio de alimentación. ¿Y qué mejor forma de controlar este servicio y dar la mejor calidad que realizarlo nosotros mismos? Por eso tenemos nuestra nutricionista que elabora unos menús en base a las necesidades de los niños según su etapa evolutiva y se le pasan a la familia. Hablamos ahora de actividades un poco extraescolares, de los diferentes talleres con los que cuenta el saliente, talleres de juegos, ludoteca, de inglés. Y además este mes, a final de marzo más o menos, vais a poner en marcha una serie de talleres enfocados y dirigidos un poco a las familias también, ¿no? Efectivamente. Estamos apostando ahora por hacer un poco, por modificar algo la dinámica de las tardes y darle como más vida a los centros. Hemos empezado con el centro del parque, que ha hecho también varios talleres durante varias tardes de los viernes, y ahora le toca el turno a la Escuela Infantil Municipal Dumbo. Empezamos este viernes, que aprovechamos la ocasión para invitar a todas las familias que quieran ir con sus niños. Vamos a hacer un taller de Pascua, vamos a decorar unos huevos de Pascua, después haremos una gincana para que los niños encuentren su huevo y los vayan recogiendo en una bolsita, y luego pues ofreceremos una merienda. Así que invitamos a todas las familias que van a ser un rato muy divertido. Será el próximo viernes, como he dicho, 18, de 5 a 7 de la tarde. La inscripción es gratuita, pueden ir todas las familias que quieran de Huerca y se pueden apuntar en los teléfonos siguientes: en el 950 30 16 03 y en el 662 69 30 03. Pero además están, como decía yo, los talleres de juegos, la ludoteca, el taller de inglés. Sí, tenemos taller de juego de 5 a 8 de la tarde para todas aquellas familias que lo necesiten, y el taller de inglés, que se realiza 2 días a la semana. Y es importante resaltar que la comunicación siempre es en tiempo real con los papás a través de una agenda electrónica, se llama Baby Book. Sí, el saliente, además de apostar por la calidad, apuesta por la innovación, tanto tecnológica como pedagógica. Y la forma, queríamos darle una vuelta al tema de la agenda, y qué mejor forma, ahora que los papás tienen tan a mano el tema de internet en los móviles, pues que poder ofrecerle esa posibilidad de tener la información de sus niños en tiempo real. Por lo tanto, tenemos este sistema de gestión integral, que es el Baby Book, y los papás, a través de su acceso con su usuario y su contraseña, pueden ver en el momento si su niño ha comido, no ha comido, si necesita toallitas, cualquier cosa. La programación del día. Muy interesante. Nos acompaña también una de las educadoras que trabajan en el saliente, Patricia Úbeda Zurita. Es profesora en la actualidad en la Escuela Infantil Dumbo, pero antes fue directora del Mirador y Dumbo también. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Clara. Gracias. Buenas tardes. Háblanos de tu experiencia como educadora en el saliente. Como educadora de nuestra escuela infantil, suelo realizar diferentes funciones. Por ejemplo, organizo las actividades extraordinarias, como el pasado Día de Andalucía y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. También me ocupo de organizar las programaciones de nuestras tutoras para que todos los niveles trabajen en la misma línea, y además tengo en cuenta todas las opiniones de mis compañeras para que esta organización sea lo más completa y enriquecedora posible. Y esas son las funciones que yo realizo. Que haya consenso, ¿no? Un poco entre todas. Bueno, la entidad cuenta, lo hablaba antes con Lourdes, con un proyecto educativo propio, Aventura Mágica, apuesta por el inglés como segunda lengua, pero hay algo que hay que subrayar por encima de todo, y eso a los papás y a las mamás nos interesa muchísimo en los tiempos que corren y con la crisis tan grave y tan galopante que hay. Y es la educación en valores, el respeto a las diferencias, a la tolerancia, a la discapacidad. Sí, el pasado curso se puso en marcha en nuestra escuela infantil el nuevo proyecto educativo. Este ha sido creado, como ha dicho Lourdes, bajo la experiencia de nuestro personal, y se han elaborado un objetivo y unos contenidos que se adaptan sobre todo a las necesidades y la forma de cómo aprenden los niños a esta edad. Además, aparte de los rincones, realizamos algunos talleres que son más bien de tipo manipulativo, y sobre todo es ahí donde integramos la discapacidad y la educación en valores, a través de talleres como puede ser la sordera, la discapacidad visual, auditiva, física, Y a través de estos talleres, como digo, el niño aprende a respetar a sus diferencias, a respetar a los demás y también a respetarse a uno mismo. Esa es la forma, imagino, en la que trasladáis en el día a día esa educación en valores, ¿no?, a las aulas. Sí, aparte de los talleres, bueno, y el respeto es fundamental en nuestras aulas, que es una cosa que trabajamos de forma diaria. También, como has comentado, el inglés, tiene su momento en la jornada escolar durante todo el día. De esta forma, el niño aprende de forma más significativa y más fácil esta segunda lengua. Patricia, ¿cuánto tiempo llevas en El Saliente? Pues comencé a trabajar en El Saliente hace 9 años como becaria en una de estas escuelas infantiles, concretamente en la UAL. Después estuve en otra escuela infantil llamada El Parque, que también se encuentra aquí en Huercas de Almería. Después continué mi carrera profesional como directora en la Escuela Infantil Mirador, que está en Benadú. Y he vuelto como educadora a la Escuela Infantil Municipal Dumbo, que se encuentra en este municipio. A lo largo de toda mi carrera profesional, pues he tenido la oportunidad de conocer diferentes formas de trabajo, conocer diferentes compañeras, muchos niños y familias que siempre me han aceptado muy bien, y de todos tengo la verdad que un gran recuerdo. Me imagino que, bueno, es como ya estás adelantando esos 9 años, casi 10, trabajando en El Saliente como educadora. Lo mejor, intuyo yo, de la jornada debe ser los pequeños, ¿no? Estar con ellos y aprender con ellos. Y que aprendan, claro. Sí, normalmente seguimos siempre una rutina muy marcada, porque eso le proporciona al niño seguridad, confianza y es capaz de predecir lo que va a ocurrir. Y esto permite que el niño se muestre tal y como es. Pero la verdad es que lo mejor de cada jornada es ver cómo tu alumno aprende lo que tú le enseñas. También ver el cariño que te demuestra siempre de forma interesada. Y eso, quieras que no, te da como un aporte de energía para seguir enseñando y ver cómo tus niños aprenden. Eso es lo mejor de todo. Y la relación con las familias, porque yo he hecho ya infinidad de reportajes en diferentes centros educativos gestionados por El Saliente y las familias están siempre encantadas y muy contentas con la forma en la que se educa en los centros gestionados por El Saliente. Sí, además siempre intentamos tener una comunicación muy fluida con las familias, tanto a través de nuestra aplicación, nuestra agenda electrónica Baby Book, que la comunicación es diaria, en contacto en entrada y salida. También intentamos que las familias se impliquen en la vida del centro, tanto de forma directa cuando participan en actividades, como puede ser, por ejemplo, Carnaval, el Día de la Paz, que estuvieron en el centro. Y también de forma indirecta cuando nos proporcionan mejor algunos materiales que desde el centro solicitamos o ellos quieren traer algo al aula. También ponemos a su disposición la posibilidad de realizar tutoría para llevar un seguimiento de su hijo o que nos quieran trasladar alguna información que ellos consideren importante. Y con las familias también lo que llevamos a cabo es la escuela de padres. El año pasado tuvo mucho éxito. Y este año las familias nos han vuelto a comunicar que quieren repetir esa escuela de padres, pero con otras temáticas. Seguramente se realiza en el tercer trimestre y en horario de tarde para facilitar su asistencia. Además, muy preocupados por todo lo que afecta a los pequeños. Cada mes se lo dedicáis a una enfermedad o un tema de interés para que los papás y las mamás estén al tanto, ¿no?, de lo que concierne a sus hijos. Sí, realizamos varias publicaciones mensuales en nuestro Baby Health, donde se trabajan enfermedades más comunes en los menores en cada época del año. Por ejemplo, en este mes estamos tratando la fiebre en los menores de 0 a 36 años. Meses. Entonces, se aportan unas pautas para prevenir la enfermedad y cómo se debe de actuar en cada caso. Este mes de marzo se trata sobre la fiebre, pero otras publicaciones que hemos hecho otros meses, por ejemplo la gastroenteritis, la conjuntivitis, que son enfermedades comunes en los menores. Estas publicaciones bien las podéis encontrar tanto en nuestro Facebook como en la página web del Saliente o en los blogs de la escuela infantil. Tomamos nota. Vale. Siempre es información muy interesante. Patricia Úbeda Zurita, profesora de la Escuela Infantil Dumbo, educadora, gracias. Gracias. Lourdes Alonso Alarcón, a ti no te despido, directora de la Escuela Infantil Dumbo de Huercas de Almería, porque enseguida vuelvo contigo para que dé respuesta a una llamada que tenemos pendiente en nuestro contestador. De acuerdo. Hasta ahora. Hasta ahora. Y no abandonamos las aulas porque la Escuela Infantil Dumbo ha realizado unos talleres muy divertidos por el Día de la Mujer. Los pequeños se lo han pasado bomba. Día de la Mujer en la Escuela Infantil Dumbo, gestionada por El Saliente, nos acompaña su directora Lourdes Alonso Alarcón. Felicidades, feliz Día de la Mujer ante todo. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo lo celebramos aquí rodeadas de peques y de pequeñas? Pues con muchas mamás trabajando. Estamos haciendo unos talleres impartidos por mamis del centro, muy divertidos y los niños están contentísimos y pasándoselo fenomenal. ¿Qué talleres son los que estáis organizando hoy, 8 de marzo, Lourdes? Tenemos un taller de repostería y decoración de galletas, otro de cuentacuentos y la novedad de este año es un taller de moda en el que una mamá que es diseñadora está enseñando a los niños a desfilar, le está dando a conocer diferentes telas y están trabajando con ella. Talleres para todos los gustos, ya vemos que se lo pasan bien y que disfrutan muchísimo saboreando ahora las galletas y luego me imagino que desfilando y probándose trapitos, que eso nos gusta a todos, ¿eh? Por supuesto, les encanta y a nosotras todavía más. Lourdes, hasta ahora, gracias. Buscamos el testimonio de una de las mamás que participan en este taller, Fátima. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ay, hola. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. Yo te veo con una sonrisa de oreja a oreja. Vale. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Cuéntame. Una galleta con chocolate y pasta de azúcar. Con dibujos además muy familiares que les gustan a los pequeños, ¿verdad? Sí, mucho, y pasamos genial. Y tal, los niños disfrutaron mucho. Galletas con forma de nube, con forma de estrella. De flores también. Y pegamos corazón negro y blanco. ¿Es la primera vez que participas en una actividad del Saliente? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal la experiencia, Fátima? Está muy bien, me gusta mucho. Repetirás, ¿no? Sí. Gracias. De nada. Otra de las mamás que también participa en el taller está aquí con nosotros, vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, bueno. ¿Cómo te llamas tú? María. María, ¿cómo lo estás pasando? Ay, muy bien, genial con los niños. La verdad es que tenéis todas una sonrisa y ellos comen, engullen las galletas. Bueno, nos están ayudando también, ¿verdad? Vamos a echar chocolate, vamos a poner fondant y la casita y colorines. ¿Qué galletas vais a decorar? Cuéntame qué es lo que estáis haciendo, en qué consiste la actividad. Tenemos aquí una galletita, como tipo galletas María, ¿vale? Y le vamos a poner un poquito de chocolate, ¿verdad? Para darle color. Y encima una pasta fondant blanca. Y para decorar al niño le vamos a poner pues bien lagacitos, bien virutitas de chocolate de colorines. Y fondant en forma de corazoncito en oscuro para hacer contrastes de color y que ellos se diviertan haciéndolo. Vamos a preguntarles a ellos a ver qué me dicen. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No me quiero decir su nombre, es que son muy pequeñitos. ¿Cómo te llamas tú? Mae. ¿Cómo? Mae. Ismael. Ismael, ¿has probado la galleta ya? Sí. ¿Y cómo está la galleta? ¿Está rica? Sí. ¿A ti te gusta el chocolate? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Hugo. ¿Hugo? ¿Y cómo está la galleta? ¿Rica? ¿Sí? ¿Te gusta el chocolate? Él me asiente con la cabeza, yo les cuento para que ustedes sepan. Con nosotros Patricia, una de las educadoras que está hoy acompañando a las mamás, a Fátima y a María, y al resto de peques. ¿Cómo lo estáis pasando? Lo estamos pasando muy bien. El objetivo es festejar la incorporación de la mujer al mundo laboral y estamos realizando diversos talleres, en este caso un taller de repostería. Pero la mañana promete, que ya me ha contado un pajarito por ahí, que hay talleres muy interesantes, el de diseño de moda y trapitos y desfiles, ese les va a encantar, seguro. Segurísimo que le encanta y además una novedad que este año hemos apostado por ella y además también estamos realizando otros talleres como el taller de cuentacuentos, nos han visitado dos mamás que son maestras y van a hacer también unos murales. ¿Me ayudas a buscar algún niño que hable conmigo, que me diga cómo se llama, tú que los conoces? Porque algunos son habladores, pero a otros les cuesta un poquito más. ¿A quién le pregunto? A ver, a esta niña, que además se mueve ya y ella invita a que se le pregunte. Hola, ¿cómo te llamas? Dile, Yanira. ¿Cómo te llamas? Me lo han dicho por ahí. ¿Yanira puede ser? ¿Sí? ¿Cuántos añitos tienes? Asiente con ruiditos. ¿Cuántos añitos tienes? ¿Dos? A ver, esta niña que está aquí, tan guapa, el micro parece que les impone un poco, pero bueno, lo vamos a intentar. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se quedan pasmados mirando el micrófono. ¿Cómo te llamas tú? Gonzalo. ¿Cómo? Gonzalo. Gonzalo, muy bien. ¿Cuántos añitos tiene Gonzalo? Dos. Dos. ¿Y cómo están las galletas? ¿Ricas? Ricas. ¿Cuál galleta te gusta más? ¿Las de chocolate? De chocolate. Bueno, pues diviértete muchísimo, pásatelo muy bien y un beso muy grande, Gonzalo. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me gustaría saber cuándo empieza el plazo de solicitud de la escuela infantil y qué documentación tengo que aportar. Muchas gracias. Sigue con nosotros la directora de la Escuela Infantil Dumbo del Saliente, Lourdes Alonso Alarcón. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente que está interesada en saber plazos y documentación? Sí, pues el plazo para nuevas solicitudes empieza el 1 de abril. Del 1 al 30 de abril se pueden presentar las solicitudes, el plazo ordinario de solicitud. Y la documentación que necesitan, pues básicamente la solicitud rellena por duplicado, certificado de empadronamiento, fotocopia de los DNI de la familia y un certificado de si están trabajando a jornada completa o media jornada. Pues ahí está la información. Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil Dumbo del Saliente, gracias. A ti siempre. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de las escuelas infantiles. Hoy además un monográfico sobre este tema. Se abre el plazo mañana martes para la reserva de plazas. Sí, porque es muy importante que las familias que tengan hijos con edades comprendidas entre las 16 semanas y los 3 años pues que estén atentas, porque ya a partir de mañana comienza el plazo de reserva de plazas para el primer ciclo de educación infantil. Pues como saben las familias, durante este mes de marzo ha comenzado la escolarización, pero a partir del segundo ciclo de educación infantil hacia arriba, pero es ahora a partir del 15 de marzo cuando empieza el plazo de reserva para el primer ciclo de educación infantil y del 1 de abril al 30 de abril empiezan ya el periodo de escolarización, digamos. Vamos ahora con una de las convivencias de mayores del Saliente que tuvo lugar en Benadux, de la que se ha hecho eco la prensa provincial. Sí, porque la prensa provincial, como tú dices, se ha hecho eco de una convivencia que tuvo lugar la semana pasada en la que un centenar de mayores participaron, pertenecientes a las unidades de estancia diurna de personas mayores que gestiona nuestra entidad en diferentes puntos de la provincia de Almería, todas ellas concertadas con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues realmente se lo pasaron muy bien, hicieron todo tipo de actividades y el protagonismo de la jornada fue para lo andaluz porque coincidió con el Día de Andalucía. Y terminamos hablando de esa charla sobre delitos de odio que se ha impartido en Albox. Sí, Clara, porque el comandante de la Guardia Civil, don Manuel Rijiménez, llevó a cabo unas charlas en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras de Albox y las charlas trató sobre los delitos de odio a personas con discapacidad y o en situación de dependencia, pues es muy importante en estos casos saber cómo detectar una conducta, un delito de odio y cómo y los cauces para denunciarlo de manera que puedan ser erradicados de nuestra sociedad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Clara, de nuevo. Hablamos primero de esas actividades que ya han tenido lugar en el calendario. El 8 de marzo esa visita a los baños árabes, muy participativa, muy exitosa. Y por otro lado, recientemente, este pasado viernes, el taller de repostería de dulces de Semana Santa, que la tenemos ya encima, la Semana Santa. Sí, exactamente, porque como bien dices, se han llevado a cabo dos actividades pues, que están muy secundadas por nuestros socios, que tienen mucha participación. Una de ellas fue la visita a los baños árabes Aire de Almería, Jamán, que como sabes están en la Plaza Vieja, de la plaza del Ayuntamiento de Almería Capital. Y bueno, pues como saben también nuestros oyentes, este tipo de actividades pues tienen un montón de beneficios terapéuticos y beneficios para el estado de ánimo, porque son los trayectos por las distintas cubas, por las distintas piscinas termales que hay, con lo cual pues los socios salen totalmente renovados. Y también son beneficiosas para el estado de ánimo las diferentes maravillas que se hacen en repostería por Semana Santa. Exacto, que no lo he comentado, pero bueno, como tú bien has dicho, el taller de repostería que también se llevó a cabo aquí en las instalaciones del catering El Saliente, aquí en Huercal de Almería. Y bueno, como se acerca la Semana Santa, qué mejor que saber preparar unas buenas torrijas, pues todo tipo de dulces que típicos de este... Pestiños, buñuelos... Exactamente. Yo me los sé muy bien. Tú sí que sabes. No sé hacerlo, pero sé comerlos. Ay, qué bueno. Y te mantienes en línea, ¿eh? Porque la verdad que engordan, pero bueno, como se dijo en este taller, hay que saber dosificarse porque lo bueno es disfrutarlos con mesura. Bueno, hablando de mesura, también vamos con una de las actividades que gustan mucho a los socios, que ha sido novedad este año, esa actividad de yoga prevista para el 18 de marzo, esta misma semana. Sí, porque como repasamos toda la semana y como seguro que se dan cuenta nuestros oyentes, pues tenemos un montón de actividades muy variadas. Hay actividades deportivas, actividades lúdicas y sobre todo hay una gran variedad también, pues, de actividades terapéuticas, de relajación, de meditación, porque le viene muy bien a gran parte de nuestros socios, como se demuestra la gran participación. Y una de ellas, pues, va a ser el próximo 18 de marzo la actividad de yoga integral en una instalación en la calle Blas Infante, una actividad que se va a llevar a cabo para socios y socias de la entidad, que evidentemente deberán presentar su carnet de socio. Y bueno, ahora mismo hay 10 plazas disponibles, así que si algún socio nos está escuchando, pues todavía puede llamar para reservar su plaza. Bueno, hablamos ahora de ese número de teléfono que siempre recomendamos para estar informados constantemente a través de WhatsApp de todo lo que ocurre y acontece en El Saliente. Exacto, porque todas aquellas personas que quieran saber más, que digan, bueno, yo no me entero de todas las actividades, me gustaría tener una información puntual de un nuevo descuento para socios, una nueva actividad que se realiza, pues saben que pueden agregar a su teléfono el número de WhatsApp 699-525266, de manera que le llegará, pues, toda la información actualizada cada vez que se produzca una novedad, pues le llegará a su móvil. Terminamos hablando de formación. Sí, pues como siempre están abiertos el curso de inglés presencial y el curso de manipulación de alimentos online. Se puede tramitar la inscripción a través de nuestra página web. Y bueno, también recordamos, aunque el programa ha estado dedicado a ello, pero bueno, recordamos también que se abre el plazo de matriculación en la escuela, en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil. De matriculación en abril y ahora de reserva a partir de mañana, martes 15 de marzo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene. Les contaremos cómo se vive en los centros del Saliente la Semana Santa. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.